Estás escuchando Un Huevo Radio. Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número uno en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Florencia, no jodas. Bailando con un sueño, se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, Florencia, estoy grabando. Mirá. Seguí. ¿Qué Tinelli? ¿Qué Tinelli? Dice mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No jodas. Nelly. Ya, me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdoná, pero tengo un llamado de UNICEF, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más, yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez, Florencia, no, menos estaba llegando ¿viste, ahí al final. Pará, ¿viste la película Gigante? Sí, Gigante. La que salió ahora. Sí. ¿Qué pasó? Parece que... van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la presentaron. No, me están llamando, no puedo decirles que no. Dale. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me estás jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Decirles que ya voy. Bueno, Quique, me dijiste que tenías un casamiento el fin de semana que viene. ¿Tenés un casamiento? Sí, te lo dije porque realmente me pone muy nervioso el tema de la vestimenta. Siempre que salís de tu casa, cada vez que te levantás o duermas, sí. ¿No? Cada vez que salís te preocupas por la vestimenta. Pero en los casamientos, viste que pasa algo particular, porque uno se tiene que vestir de una manera que, por lo menos en mi caso, no acostumbro a vestirme. O sea, yo no uso traje normalmente. Hasta hace poco tiempo casi que no usaba ni camisa. Pero te sentís obligado, digamos. Y un poco sí, digamos, hasta que no tenga un casamiento en un circo y me invite, no sé, el equilibrista, digo, sí, voy a seguir yendo con el traje, ¿no? Como que no se me ocurre otra vestimenta. Digo, a menos que se aclare la invitación, pero en general, claro. Viste que... No, es medio complicado, sí, el tema de elegir la vestimenta para los casamientos, pero además... Yo qué sé, tenés que buscar todo esto, un tema, ¿no? Buscar los trajes que tenés que ponerte. Supongo que para los hombres es complicado también, para las mujeres, buscar los vestidos. Aparte que si te invitan, dice, formal o lo que sea, tenés que buscar algo formal y... No, y ahí como que... ahí queda claro que para las mujeres es más complicado, ¿no? Por un tema de que tiene el vestido, tiene los zapatos, el tiene el color, peinado. Todo depende del color, la temporada en la que estás. Ah, sí, no, el abrigo tiene que ir a tono. Claro, para los hombres es verdad, es más sencillo porque es un traje, la camisa, la corbata y a lo sumo los zapatos, ¿no? Pero digo, en general los zapatos combinan. No sé, hay que ver cómo, con qué gente vas a verte también, ¿no? Porque me acuerdo que tuve un casamiento hippie. Ah, bueno. No hippie, pero bueno, eran ellos eran hippillos. Y me acuerdo que fui bastante formal para lo que era allá, ¿no? Porque inclusive los que se casaban, los novios, estaban vestidos de una manera muy particular. Ambos de blanco y con su ropa de hilo. Y bueno, yo me sentía como que me venía de una fiesta en Punta del Este, ¿no? Con un rojo bordó, tipo semáforo. Me sentía bastante desubicada. No, otra de las cosas que realmente a mí me complican del casamiento es el vals, ¿no? Sí, esa tradición que parece que nos afrancesamos, sí, de un momento al otro y parecemos en la Edad Media. Y que bailando, estás esperando ahí para que no. Un para baile que nadie quiere bailar, porque la novia tampoco lo, no. Digamos, a lo sumo la novia si lo quiere bailar, lo quiere bailar con el esposo, sí, y con su padre o con el suegro. Sí, después el resto como que ya está, como que estás deseando que termine. A mí me pasa además que, para peor de todo, que estoy esperando ahí y de repente, bueno, a ver si... Soy más de tratar de alejarme, ¿no? No me gusta mucho salir a bailar el vals. Pero bueno, ta, me pasó una vez a un casamiento que el novio me fue a buscar para salir a bailar. Ah, bueno. Entonces, ¿dónde estabas? Estabas parada, ¿entendés? Estaba parada en la fila ahí, ¿no? Con la gente... Que en realidad no me di cuenta porque estaba en la fila, pero estaba, ¿no? Fue como que me fueron llevando. No querías bailar, pero estabas ahí. Claro, fue como que me fueron llevando, ¿no? Y bueno, en eso viene el novio, me saca a bailar y agarro la parte final del vals. Ah, y ahí, claro. Vos sabés que eso es lo peor de todo, porque el que agarra el final del vals generalmente termina bailando más tiempo que el resto. No, pero aparte el final del vals es, si no lo recordás, es el que va rapidito y el que claro, tiene que dar vueltas. Claro, claro, por eso te digo, no da por el ritmo de la música, ¿no? No da por el ritmo de la música para frenar y agarrar a otra persona, porque es tan veloz el ritmo de, claro, no, de por la supuesto. Música que no podés enganchar. Entonces, no, y además yo soy muy torpe, ¿no? O sea, vamos sinceros, nunca bailé nada en mi vida, o sea, lo que he bailado, sí, también, soy muy de andar saltando y me pierdo allá dentro de la fiesta, pero... Pero no tiendo a bailar divinamente, ¿no? Nunca fue una clase de danza. No, entonces, el vals es complicado. Otra de las cosas es el abalanzamiento que hay sobre la mesa dulce. No sé si te ha pasado, sí, en los casamientos. Claro. Eso de que uno ya viene comido de toda la noche, ¿no? Porque uno come bocaditos, el primer plato, sí, el plato caliente. Hay un postre, pero después está la mesa dulce. Es como la gente no hubiera comido nada en toda la noche. Se tiran tipo pirañas ahí a comer lo que hay. Yo sabes lo que me estoy empezando a percatar de una cosita, sí, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿No falta alguien acá? Tienes razón. Sí, ¿no? Sí, éramos tres, ¿no? Sí, nosotros empezamos a grabar. José no avisó nada, ¿no? No vino. Pero... No sé, yo me voy a fijar en el celular. Así. Fíjate, capaz que, no sé, te dejo un mensaje o algo, ¿no? Hola, muchachos, les cuento que estoy en camino a las tropas, se viene Italia. Estoy ahí esperando el ómnibus, está un poquito retrasado. Yo nunca ando en ómnibus, no sé cómo es el tema de los horarios. A esta hora además vieron que pasan cuando quieren. Bueno, ustedes sigan el programa, los estoy rebancando. Acá conseguí un loco que anda con conexión wifi en la calle y los estoy oyendo. Está muy bueno el programa, se oye bárbaro. Chau. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera, déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. Bueno, estamos recibiendo a una señorita. ¿Y señora? Señora. Usted me dijo el nombre, Serrana. Serrana La Puerta. Serrana La Puerta. Y dice. Licenciada Serrana La Puerta, licenciada La Puerta. Licenciada de La Yeca. Una universidad prestigiosa es. La Yeca, sí. La Yeca, muy bien. ¿Cómo le va a Serrana? Bueno, muy bien. Encantada de estar acá en este programa, brindando este espacio para que la gente se asesore de algunas pautas que tenemos que tener a la hora de enfrentarnos a la calle, ¿no? O sea que usted, Serrana, viene a contarnos un poco sobre comportamientos en la sociedad, ¿verdad? Ahí está. Yo no sé si usted quiere tocar algún tema en particular o si usted quiere hablarnos de usted, no sé. Yo escuché que ustedes estaban hablando del tema de los casamientos y de los ómnibus. Sí, queríamos aprovechar... Bueno, quiero aprovechar para decirle a José que si se puede apurar mejor, ¿no? Porque lo estamos esperando. Qué feo que un compañero los deje así. Ah, la verdad... Me parece algo que no está bien, no está bien, la verdad que no está bien. Bueno, si usted lo dice que usted es estudióloga de los comportamientos... No sé, a mí me dijeron 3:30 acá y yo 3:30 estaba acá. Muy bien, Serrana, la verdad que sí, ni un minuto más ni un minuto menos. Serrana. Y no sé para qué a las 3:30, porque el programa sale bastante tarde, pero me hicieron venir muy temprano. Serrana, cuénteme entonces, ¿qué es lo que quería referirse al tema del ómnibus? No, le decía, bueno, que en realidad lo que me pasó hoy, me pasó que me tomé el ómnibus y bueno, me sentí un poco invadida, ¿no? Desde el principio en el que me subí al ómnibus, yo fui al chofer, me dice, no señora, ahora cambió la cosa, ¿no? Dice, ya no le damos más el boleto sale solo. En el... Sí, en bueno. La máquina que expende los boletos. Ahí está. Muy bien. Me molestó la forma en que me lo dijo. ¿Por qué con esa prepotencia? Pensaba yo. Bueno, pero el señor está manejando también, ¿no? Bueno, pero hay que empezar a tener un poco de cuidado cuando uno habla, ¿no? Por ejemplo, si yo te puedo tratar a ti con respeto y decirte, no, señora, no tenemos más más posibilidades sí, el de brindarle... Ahí está. Y que sale solo. Bueno, le paga al guarda que está allá atrás y, ¿no? Serrana, usted, pero claro, usted se sube al ómnibus y se tiene que dar cuenta si hay un guarda. No me di cuenta. Justamente a eso me refiero. Yo no me di cuenta. Yo subí, fui a pagar y el hombre me trató horrible, ¿no? Entonces eso como que me molestó bastante desde un principio. Después me fui a sentar a un asiento que estaba allá en el fondo. Y una señora de unos 10 años más que yo se tiró. Okay. Completamente. ¿Cómo se tiró? Se tiró adelante del asiento. Se tiró en el asiento, como que así se despatarró además. Es como mire, si fuera mire, una cama. Le voy a mostrar. Se tiró así, ¿vio? Así. Bueno, es un poco, digamos, como que no es la posición que uno tomaría en el ómnibus. Bueno, ¿verdad? No, después se acomodó, por supuesto, pero después que se percató de que lo que había hecho. No me miró más, o sea, yo me senté, me paré al lado de ella, la quedé mirando fijo, y la mujer me miraba. Yo dije, me estará pensando, esta mujer que se piensa que me está mirando así, ¿no? Pero me molestó tremendamente su actitud a la hora de sentarse así, porque Serrana, ¿por qué no con más respeto? ¿Qué pasa que no hay respeto en esta sociedad? Serrana, a mí me parece que usted quizás está como... Yo entiendo que usted... lucha y bueno, y usted reivindica ciertos comportamientos, ciertas conductas. Pero es algo que nos molesta a todos. Que deberíamos tener, pero tampoco es lo común que una persona en el ómnibus se acueste, ¿no? Como estaba esa señora. Y tampoco es lo común que cuando uno se sube al ómnibus no sepa a quién le tiene que pagar el boleto. Bueno, pero eso fue una confusión y a todos nos pasa. Yo creo que a la gran mayoría nos pasa porque nos varía mucho. Según la línea de ómnibus y todo, varía mucho, ¿no? Sí, sinceramente no sé si... es algo que me dejó bastante mal. Entiendo que usted, bueno, luche por el respeto en el mundo, ¿no? ¿Usted es una defensora del respeto? Respeto, sí. Ah, usted sí. Usted me dijo que aparte de licenciada en la Universidad de La Llega, usted tuvo está cursando un posgrado. Sí. En respetología. En respetología. Ajá, ok. Sí, no sé si quería aclarar algo, bueno, mientras vamos esperando a ver si viene José. No sé si usted quiere agregar algo ahora más. Ahora que estabas diciendo esperando, decías esperando y yo te digo, por ejemplo, ayer tuve dentista. Ah, algún problemita. Tú dirás, ¿qué tendrá que ver? ¿Algún problemita de salud, Serrana? No, de a mirarme la dentadura. Un control de rutina. Okay. Claro, tengo la prótesis que está un poco floja últimamente. A ver, no. No sé si notas. Ahí le baila un poquito cuando, bueno. Cuando se ríe le baila. Serrana, no se ría que le baila, Serrana. No, yo lloro de la angustia. No llore que capaz que hace algo peor. Serrana, me decía entonces que tuvo dentista, ¿le fue bien? Sí, me fue bien, pero resulta que también, ¿no? Estaba pensando, viste que hay revistas en la sala de espera, ¿no? Sí. Y me puse a mirar y no salía de mi asombro, ¿cómo pueden poner revistas porno? Adelante de la... Bueno, pero Serrana... En la sala de espera, van niños ahí. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto por la sociedad? Serrana, pero ¿a qué... ¿De qué estamos hablando? ¿A qué dentista va usted, Serrana? Son revistas porno. Una muchacha que está parada en tanga es una revista porno. Serrana, yo no soy retrógrada, pero es una revista porno. A mí que me disculpen, yo con mi nieto no voy ahí. Está bien, Serrana, yo la entiendo y comparto su preocupación, pero créame que eso no pasa en todos los dentistas. No sé, decía, fulanita, no la voy a nombrar porque me da vergüenza, se hizo las lolas. Y la muestran con operada, así, despechada. Con el producto nuevo la mostraron. Pero, la mostraron, claro. Serrana, entonces, mire, quizás fue ¿de una qué estamos hablando? Eso es una revista porno. Quizás fue una confusión de la secretaria del dentista o del propio dentista, pero digo, en general no, en las salas de espera no hay ese tipo de revistas. No, se está tomando lo natural acá, esto se está tomando como algo natural y no es algo natural estar mostrando el físico de esa manera. No está bien. Serrana, usted tampoco es muy, digamos, muy coherente con sus palabras, ¿no? Porque usted se vino con una pollerita interesante. Yo soy una señora y hablando de respeto, vamos a respetarnos. No, está bien, licenciada, discúlpeme que la trate así, digo, pero como estamos cerca de la Rambla, vio, y hay viento, usted se viene con una pollera así que, no sé, con un poquito de viento puede levantarse. Y si a mí me deja el taxi en la puerta. Bueno, no, está aparte, bien. Esas mentes que... ¿Vio cómo están ahora las mentes? Usted está viendo así, usted como usted, así están de loquitos. Es que ahora. La sociedad está loquita. Bueno, Serrana, tampoco me falta respeto usted a mí, Serrana. Aparte otra cosa que me quedé pensando, porque yo me quedo pensando, ¿no? Dígame. Es impresionante. Estaba pensando, esas chicas, ¿no? ¿Nunca tienen un periodo menstrual? ¿Por qué pensó en eso? ¿En el dentista? Aparte, la sala de espera del dentista. Sí, porque mirando las revistas, me doy cuenta que siempre aparecen en tanga. Siempre con un colales. Nunca una aleta de siempre libre para el costado. Bueno, Serrana, involucrados en esa producción fotográfica, hay justamente personas que se encargan de que eso no aparezca o personas que retocan la imagen para Photoshop, que... usted dice que esas muchachas salen con el siempre libre y le sacan el siempre libre así, no, con el Photoshop. Le podríamos quizás preguntar a Florencia que no es que ella haya estado involucrada en una sesión de fotos, pero digo, como mujer ella sabe, es una forma que tienen, digamos, los fotógrafos, sí, y los técnicos de trabajar. No, de eso estoy al tanto. Yo lo que me refiero es, las chicas esas, evidentemente, o puede ser que sea Photoshop, cosa que me resulta medio extraño, porque parecen ser ellas, ¿no? Parecen ser ellas. Para mí lo que le sacan simplemente de Photoshop, con Photoshop, es la celulitis, porque algo tienen que tener. No puede ser que sean... parecen de plástico, sí, parecen de plástico. Yo me voluntarizo para inspeccionar en ese caso, la denuncia de la licenciada, pero... no tenemos la posibilidad de comprobarlo, ¿verdad? Habría que estar cerca de ellas para realmente saber si tienen o no. Además me doy cuenta, sí, pero me doy cuenta lo del periodo, porque uno más o menos se da cuenta según con la cara que sale, ¿no? Yo qué sé, a veces las miro y veo que están serias, ¿no? Y digo, esta muchacha tiene que estar con dolor de ovarios. No puede ser que no le duelan los ovarios, porque si no, no saldría con esa cara. O sea, usted dice que las producciones fotográficas son especialmente hechas... Todo afecta. El periodo menstrual afecta en las mujeres. Sí, eso y también lo sabemos todos, lo padecemos los hombres también, ¿no? Bueno, pero me parece una falta de respeto que las muchachas tengan que salir así, en ese estado, a salir en la foto, porque me parece que no está bien. Bueno, pero licenciada, a usted también le viene el periodo menstrual y usted sale a trabajar. ¿Usted está con el periodo actualmente? No, a mí se me retiró. Sí, ¿a dónde se fue? Por eso te estaba hablando que me respetes, ¿no? Porque... porque usted es una señora ya... Una señora, ya entrada en años, ¿no? Bueno, entrada tampoco, en años. Tampoco se tire abajo, Serrana, usted está... Se me retiró y no volvió más, y bueno, no volvió más. No quiere volver, parece. No, se fue volando. No, está bien, pero me da miedo faltar el respeto, ¿no? Una no, no hay ningún ilustrada. Problema, yo después puedo volver y la seguimos. Esto. Claro, justamente eso... Si me dejas... Yo te voy diciendo y te sigo contando cosas. Si te interesa, contando cosas. No, justamente. ¿No te interesa entonces? No. Pero te puedo aplicar alguna cosa que así que... ¿Qué que te den ganas de charlar? No, ¿alguna frase? Yo me quedé pensando en eso que dijo usted, eso de no saber cómo cortar. Sí. Quizás, no sé si puede hacer un curso práctico. A ver, ¿cómo sería para cortar? Chau. Prendé la computadora. Apagá la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. unhuevoradio@gmail.com. Hola, sí, muchachos. Ya me bajé el ónibus. Dale, espérenme un ratito. Segundos, ya estoy en la radio. Espérenme, aguanten ahí. Por favor. La noche de la nostalgia se viene. El 24. Viste que ya empezaron todas las promociones, las publicidades, todo. ¿Vas a ir? ¿Vas a salir? ¿Vas a hacer algo? Me parece que no. No. Vos sabés que yo sí voy a salir. ¿A dónde vas a ir? Sí, voy a ir a un lugar, ahí una fiesta importante. Ahí está, una fiesta desorganizada. Ahí está. Y estaba pensando, ¿no? El hecho de salir. Y cómo, digo, está más allá de la ropa que te vas a poner o lo que sea, pensaba en la gente mayor, ¿no? Porque yo qué sé, yo no, tengo nostalgia, por supuesto que tengo nostalgia, pero capaz que no es la nostalgia que puede tener alguien más grande, ¿no? Claro. Que le pasan temas de su época y no sé qué, y de cuando salían a bailar. Y pienso mucho en las parejas de gente mayor, ¿no? Las discusiones que se deben armar entre ellos, tipo cuando salían a bailar y que eran jóvenes, ¿no? No te pongas eso, no hagas esto, no hagas lo otro, y no sé qué, y vení que estás borracha, y vení que estás borracho. Entonces se entra como a... Claro, aparte... Entran a bailar igual, ¿viste? Aparte hay otra cosa, y es que, claro, eso de la pareja que, bueno, que ya lleva varios años juntos, casada, y que vuelve a la discoteca después de muchos años, y... Yo me imagino que hay como que adaptarse a los códigos, sí, del claro, baile, ¿no? Porque uno entra de vuelta en la discoteca, la música fuerte, ¿verdad? La luz, claro, baja. El, bueno, por suerte ahora no está más iluminado el cigarrillo, pero el olor, el alcohol presente, sí, siempre, sí, en este tipo de fiestas. Es como que esa gente que sale una vez por año y en, claro, la noche de la nostalgia. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? El tema de, bueno, de empujarse, de codearse justamente con otras personas. Yo me imagino al señor, ¿verdad? Que esperó todo el año, ¿no? Para esta noche. Para salir. Que se perfumó, se bañó. Y sale con su ropita con olor a naftalina. No, no, la ropita preparada, que la tiene en una percha de hace 2 semanas, poco menos. Para el evento. Pero yo me imagino la decepción de ese señor a veces cuando mete esos pasos de baile y a su lado hay gente que tiene, de repente, bueno, la edad de su hijo, ¿no? Claro, sí, debe ser bravo para ellos, me imagino, toda esa situación. Además, también, digo, es cuando salgo por lo general en la noche de la nostalgia, otra cosa que noto es las señoras cuando se pintan, ¿no? Y cómo se pintan. Sí, sí, yo no sé si te cruzaste recién. Se maquillan con esta señora Serrana. Ah, con Serrana, sí, no, pero una divina Serrana. Sí, con mucho respeto siempre, ¿no? Sí, sí. Serrana, con mucho respeto. Terribles anécdotas pero, tiene además y todo, pero más allá de eso... Pero cómo estaba pintada Serrana, a eso me refería. Bueno, ¿sabes qué? No sé, tuvimos la visita a Serrana, me queda un poco la duda de quién era. De José, ¿no? José, ¿no? Sí. No sé, venía bien, ¿viste? Venía viniendo a los venía programas, viniendo, que era lo más importante. Sí. Tercer programa y no viene. No, dicen que la tercera cuarto, es la vencida. Cuarto programa, tenés razón. Qué falta de memoria la mía. No, llegó hasta la 3. No, llegó hasta la 3. Capaz que no le gustó. Capaz que no viene mayo, que sé. Habrá que llamarlo, ¿qué pasa? Bueno, creo que se comunique. ¿Vos tenés por ahí el número? Y tengo el número, sí. Bueno, vamos fijando a ver si... ¿Llamó? Si lo llamamos, de última, a ver si está en nada. O a ver si quiere seguir viniendo. A ver si quiere, capaz que quiere salir en la noche en la nostalgia. Podemos organizar algo. ¿Sabes qué te iba a decir? En realidad, te cuento. Sí. Tengo una sorpresa para todos que es impresionante. ¿Qué pasó? Bueno, hice un enganchadito de nostalgia, ¿viste? De música nostalgiosa. Sí. Bueno, la vamos a escuchar. ¿Ahora? Sí. Bueno, José, gracias por todo. José, yo no sé qué es de tu vida, pero se viene la noche de nostalgia y yo quiero escuchar esto. Cualquier cosa, conectá Wi-Fi ahí en el ómnibus. Y escuchá y parate y ponete a bailar en la calle. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, que pasen bien, ¿eh? Chau, chau. Chau, José. Vení, José. take you home where we can be alone. Next we're moving on. Estoy parado sobre la muralla que Codeo. Codeo.